Yo me imagino a Rafaela con pelo negro, ojos marrones, piel blanca, tamaño normal. Yo me imagino a Rafaela que tiene los ojos azules. Para mí es una persona tímida y para mí le gusta mucho el deporte. No sé, no es tan alta, es bajita. Me la imagino a Rafaela como si fuese enana, ojos azules, pelo rubio y que le gusta cantar.